escuchen, porque no lo habíamos podido hacer. Si hubiera sido por la negra, no creo que estuviéramos mandando pregrabados de todo.